Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Lorena Hermida es una cantante docente desde hace 20 años. Estudió inicialmente en el Conservatorio Manuel de Falla, luego de manera privada con Cristina Aguayo y Rosana Ahmed. En el 2015 editó su primer disco, Flor de Otoño, en el cual participaron como invitadas especialmente Chiqui Ledesma y Rosana Ahmed, quien además de ser su maestra, es considerada una referente muy importante en su carrera. Luego de una gira por México, el disco fue presentado oficialmente en Buenos Aires en Café Vinilo. Se ha presentado en múltiples escenarios en su país y en Latinoamérica. Desde el año 2009, fundadora y directora de la Escuela de Canto La Voz Cantada. Ha viajado por toda Argentina compartiendo sus talleres y seminarios. Entre diciembre del 2019 y enero del 2020, realizó su primera gira europea, donde presentó su primer disco, Flor de Otoño. Y adelantó además su reciente material, que es el que vamos a escuchar hoy, Es Amor, que demoró el lanzamiento a causa de la pandemia. La gira abarcó España, Francia, Holanda y Bélgica. Además, brindó un workshop de canto en algunas ciudades de España y de Francia. Como docente de canto, da clases y asesoramiento artístico y desde el 2015 forma profesores en forma anual, que actualmente lo brinda de manera online. En la actualidad se prepararon más de 170 cantantes en 7 países diferentes para poder comenzar a dar clases. Lorena además lleva adelante un proyecto solidario llamado Comuna Sándwich junto a otros colaboradores. La iniciativa surgió de la necesidad de llevar alimento a personas en situación de calle. En su segundo trabajo discográfico que hoy les presentamos, titulado Es Amor, Lorena transita el mundo romántico de los boleros, entremezclándolo con los clásicos y los grandes autores y autoras de este tiempo. Pasión o enojo, alegría o decepción, las caras del amor hechas canción. El amor romántico en tiempos actuales, naturalizado con sus efímeras certezas y grandes dudas, sin príncipes ni princesas. El amor que se construye de a dos, primero siendo uno. De nuevo, gracias, querida Florencia Meluso, enlazadora de mundos, desde Buenos Aires, Argentina, por este material que enriquece la música y además agradecer a Lorena por tanta sensibilidad y creación y a sus músicos, Julio Santillán, Gustavo Pagliano y disculpas si me olvido de alguno. La escucharemos desde su álbum Es Amor del año 2022 con la voz invitada y la percusión de Gastón Pugliano y la guitarra de Julio Santillán. Estúpido Cupido. Un, dos, tres y... Estúpido Cupido, ¿qué voy a hacer contigo? Las flechas que has mandado no eran para mí. Tiraste tan deprisa que te has equivocado. Ella ni se ha enterado y en cambio se ha estaneado mi pobre corazón. Te equivocaste, Cupido, con tanto que le quería. Eres injusto conmigo, por eso te he de insultar. Estúpido Cupido, ¿qué voy a hacer contigo? De nuevo me has fallado, tu tiro equivocado me dio en el corazón. Te equivocaste. equivocaste, Cupido, con tanto que le quería. Eres injusto conmigo, por eso te de insultar. Estúpido Cupido, ¿qué voy a hacer contigo? De nuevo me has fallado, tu tiro equivocado me dio en el corazón. Mundos diferentes. Toquinho lanza su último disco, ese disco se llama Arte de Viver, y lo que nosotros vamos a escuchar es a Toquinho junto con María Rita en una composición con música de Toquinho y con letra de Paulo César Piñeiro que se llama Papo Final. Toquinho y María Rita, disfruten. Essa é a questão. De amar em paz não tem perdão. Eu sei bem que avisei, mas volto atrás sem condição. Ainda me apraz, mas não tem mais paixão. Que momento foi que fui desfeito? Nem eu percebi. Vamos voltar sem solução. Talvez não tem talvez, mas por favor, sem forçação. Mas foi amor, pra mim foi ilusão. Foi uma lição. Vamos voltar sem solução. Talvez não tem talvez, mas por favor, sem forças. Mas foi amor, pra mim foi ilusão. Talvez não tem talvez, mas por favor, sem forças. Mas foi amor, pra diferentes.